Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. No que he visto la paz que no se a las que fueron víctimas, a las personas que están dispuestas a luchar por la paz. Lo público lo hace el pueblo, lo hace la ciudadanía. Luchando para que este conflicto social se disminuya. Reconciliación ahora. Para apostarle al futuro de esta sociedad. De todo corazón. Pero ahí estamos trabajando unidos. Con mucho ganas de vivir. Con la gente, por la gente, para la gente. ¿Cuál es nuestro sueño de sociedad local? Una producción de Conciudadanía y Altair. La cooperación alemana como tal tiene muchos instrumentos y organizaciones, y uno de ellos somos nosotros como agencia de cooperación técnica, que el dueño es el gobierno, pero hay muchos otros que trabajan mucho más en el campo con las instituciones y con las organizaciones tal cual. A nosotros de vez en cuando se ha criticado que estamos trabajando siempre a manos con el gobierno y a nivel nacional y no llegamos hasta las organizaciones como tal, las organizaciones de bases. Y eso ha sido una discusión y sigue siendo una discusión en el ámbito de la cooperación internacional. ¿Dónde se puede lograr el mayor impacto? Cambiando estructuras por un lado, entonces ahí forzosamente uno tiene que trabajar con las instituciones del gobierno, de los gobiernos nacionales hasta locales, o haciendo el cambio de abajo para arriba. Entonces obviamente se necesita los dos. Y aquí hay diferentes instrumentos, insisto, que lo que está haciendo la EED, digamos, lo que están haciendo las iglesias, las ONGs, las comunidades de base, es muy importante, pero también se necesita el trabajo por el otro lado. Entonces, eso también explica un poquito por qué no la agencia GTZ puede trabajar con todas las asociaciones o comunidades de base o de víctimas, sino tenemos que organizar el trabajo en los diferentes niveles y también con los diferentes actores. ¿Cuál es el desarrollo y qué tipo de desarrollo queremos? Y la experiencia de los últimos 40 años de este discurso al desarrollo ha sufrido muchísimos cambios. El tema del desarrollo aquí en Colombia es mucho más que llegar a un acuerdo de paz. Y la preocupación que se expresó, la cooperación internacional ahora está enfocándose mucho en el tema de la conflictividad del trabajo en el conflicto. Pero tengan la certeza que una vez que, ojalá sea pronto, se firma un acuerdo de paz, la cooperación internacional no va a dejar el país, digamos, de un día al otro, sino ahí empieza realmente también otro trabajo, como se ha presentado, por ejemplo, en Guatemala. Peter Hausnick, Agencia Alemana de Cooperación Técnica, GTZ. Voces. Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Una producción de Conciudadanía y Altair, con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica.